Solo en silencio comprenderás el milagro de la vida en el fresco manantial, el latir de las estrellas en el espacio sideral. Solo en silencio comprenderás el misterio del amor, el misterio del perdón. Solo en silencio comprenderás aquel último día, horas, minutos, aquel último segundo en que tú cumplas tu destino terrenal. Y te preguntarás, las dudas, ¿de qué me servirán? Recuerda aquel último segundo, las dudas, ¿de qué me servirán? Porque tarde, tarde será.